favor, grabe su mensaje después del tono. ¿Cuánta falta me haces? Mis días son tristes y no estás aquí. Vuelve a mí, que yo sigo aquí. Y te pienso, baby, te siento. No te puedo sacar de mi mente. Sufro cuando estás ausente. Y yo sigo aquí, pensando en ti. Tú eres mi pasado, tú eres mi presente. La tierra no gira si te estás ausente. Y yo sigo aquí, pensando en ti. Tu cuerpo es mi necesidad. Nena, regresa, ya no aguanto más. Quisiera abrazarte, aunque tú no quieras. Que te extraño y quiero que tú sepas que sigo esperando en el mismo punto para que volvamos a estar juntos de nuevo. Es que te anhelo, mami, te quiero. Tú sabes que aquí yo te espero. Tranquila, easy, cógelo con calma. Quiero hacerte el amor de nuevo de una palma. Pensando en ti. Tú eres mi pasado, tú eres mi presente. La tierra no gira si te estás ausente. Yo sigo aquí. Level.